momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dice: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. A donde tú vayas yo voy contigo, en sueños junto a ti yo viviré. Corazón, la alborada al despertar feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quieras,